Bueno, pues con esta sintonía y como adelantábamos en el sumario, entramos en la corresponsalía de Vizcaya de hoy, de la mano de Óscar Aranda, de la Laurogeita Hamazazpi Irratia, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Óscar. Egunon, muy buenas. Kaixo. Bueno, Óscar, pues si te parece bien, comenzamos con los temas que nos has traído para hoy. ¿Por cuál de ellos comenzamos? Pues empezamos con, bueno, esta semana la actualidad vizcaína está protagonizada por el movimiento de pensionistas y el encierro ayuno que están realizando en Bilbao con la petición de 1.080 euros de pensión mínima como punto principal de sus reivindicaciones. Comenzó este lunes tras la concentración semanal que realizan las escalinatas del ayuntamiento y que en esta ocasión se convirtió en una nutrida manifestación para dar inicio al encierro ayuno rotatorio en un local del centro de Bilbao. Esta iniciativa pues culminará el sábado con una manifestación que dará comienzo a las 12 desde la Plaza Elíptica a la Plaza Moyúa. Durante estos días pues están recibiendo visitas de delegaciones sindicales, ayer estuvo LAB y también bueno, y algunas charlas que están realizando, pues, y también hicieron entrega de un escrito en la delegación del Gobierno español dirigido expresamente al ministro de Seguridad Social, Migraciones y Transporte, José Luis Escrivá. Hoy irán al Gobierno vasco en su delegación en Bilbao. Este movimiento de pensionistas lleva 5 años en marcha desde enero de 2018, concentrándose semanalmente en numerosas poblaciones de Euskal Herria, e incluso en 2020 pues protagonizaron, porque de ellos y ellas se salió la iniciativa, una huelga general en toda Euskal Herria, a la que, bueno, la que se hizo el 30 de enero de 2020. Tras 5 años se computan en la actualidad 80 concentraciones semanales en muchos pueblos de Euskal Herria. Son movimientos muy fuertes y que cada semana pues congregan a cientos de personas y cada cierto tiempo pues también han realizado manifestaciones con miles de personas. A pesar de los intentos desestabilizadores de partidos como el PNV o el PSE, pues sigue siendo un movimiento fuerte y que no han dudado el PNV y el PSE en dirigirse incluso en persona a los hogares de las personas jubiladas para presionar a la gente para que no siguiesen con estas movilizaciones, que eso hay que tenerlo, y eso ha ocurrido en numerosos pueblos donde han ido incluso alcaldes a los hogares de las personas jubiladas pues a decir no, que no, que son los de siempre, que no vayáis por aquí, pues ese tipo de estratagemas, ¿no? Bueno, aún así pues sigue siendo un movimiento muy fuerte y entre sus reivindicaciones, además de la pensión mínima, pues está eliminar la brecha de género en las pensiones y que la subida de las pensiones anuales se mida por el IPC, pues teniendo en cuenta la inflación anual. Pues nos quedamos con esta semana de movilizaciones protagonizadas por el movimiento de pensionistas. Como bien nos comentabas, Óscar, si te parece bien, seguimos con más cuestiones que nos has traído para hoy. Sí, pues ahora que queremos plantear como dos procesos contrarios que en diferentes sitios que están procesos privatizadores versus remunicipalizadores de servicios ciudadanos. Por un lado, la casilla de Bilbao, y por otro lado, el servicio de la limpieza de Balmaseda. Igual la comparación no es, pero que es como procesos contrarios que se está haciendo. En el Palacio de los Deportes de la Casilla, bueno, que va a ser demolido en breve y en su lugar se va a construir una nueva infraestructura con capital privado, en un proceso parecido igual al que han hecho con la estación de autobuses de Bilbao, la Intermodal, que tras quedar en manos de la constructora encargada de la obra, ahora se ha vendido un fondo buitre que comentamos hace unas semanas. Y en este espacio, en el espacio de la casilla, se quiere hacer pues una infraestructura de carácter deportivo-cultural que incluya gimnasio y otros equipamientos, pero sin la participación del ayuntamiento, desde la iniciativa privada. Es decir, un patrimonio hasta ahora público que el PNV lo vende a constructores de su cuerda. Bueno, dice que por ahora, según hemos leído, por ahora que hay 6 empresas que se han mostrado interesadas en el nuevo espacio que se va a generar en la casilla, pero por ahora el ayuntamiento, con dinero público, lo que está haciendo es ha encargado una encuesta ciudadana pues para determinar qué quieren que sea este nuevo espacio por crear y por qué servicios están dispuestos a pagar. Es decir, es un estudio de mercado pues para que se lucren las empresas privadas, pues pagado con fondos públicos, y luego pues se verá lo que se hace, ¿no? que, o sea, ya las encuestas ciudadanas ya no son para determinar, bueno, pues que se quiere, como quiere que sea un servicio público, tal, sino uh-huh. es poner el dinero encima de la mesa para que luego pues empresas privadas pues ya sepan lo que quieren hacer en ese espacio privatizado por uh-huh. el ayuntamiento. Y decíamos antes que esto lo queremos contraponer a una iniciativa que hay en Balmaseda, que se va a hacer el proceso contrario, con un servicio por ahora externalizado, como es el de la limpieza municipal. Y la semana pasada se realizó una consulta en este municipio para preguntar a la ciudadanía, una consulta no vinculante, porque este tema de las consultas, que es algo tremendo, ¿no? Porque para que sea vinculante, pues que tienes que tener el permiso, la aceptación del gobierno español para realizar una simple consulta municipal, pero bueno, entonces lo que han hecho, el formato que han elegido es una consulta no vinculante, pero que va a tenerse en cuenta a la espera, pues que de la participación que se obtenga y que, bueno, todavía no se han hecho públicos los resultados, porque la consulta se ha realizado de manera presencial y telemáticamente, y la pregunta que hacen en esta consulta es clara, es si se quiere remunicipalizar el servicio de la limpieza, y también aprovechan y preguntan pues sobre la valoración en general que hace la gente de este municipio de Balmaseda del servicio que se ofrece en la actualidad en limpieza, ¿no? Uh-huh. Balmaseda, que después de años de gobiernos del PNV, en la actualidad está gobernado por una candidatura independiente, se llama la candidatura local independiente, con el apoyo de H. Bildu, y bueno, y que ha tenido a bien pues de tener esta iniciativa, pues para que es algo como en estos momentos, como a veces extraño, ¿no? O raro, ¿no? Que servicios que ya están externalizados, que ya se han privatizado, que se hace por medio de concursos públicos para que empresas se encarguen, pues que se haga el efecto contrario. Y que se intente otra vez la remunicipalización, pero bueno, por lo menos en este municipio pues así lo están haciendo. Uh-huh. Bueno, pues también seguiremos atentas a esos procesos de los dos espacios que comentabas, también a esta iniciativa remunicipalizadora, y bueno, pues seguimos con más noticias. Óscar, ¿qué más nos has traído para hoy? Pues queríamos hablar de la cooperativa Peñascal. Es una iniciativa del tercer sector en el que se ha despedido a un trabajador por querer convocar elecciones sindicales. Claro, al ser cooperativa, pues no hay por qué convocar elecciones, ¿no? Elecciones sindicales, pero como dice el afectado, la persona despedida y los sindicatos SK y LAB que están por detrás, esta cooperativa con más de, bueno, pues trabajan 100 y pico trabajadoras y trabajadores, pues tiene una minoría de personas socias y el resto pues son simples personas asalariadas de esta cooperativa, y claro, y se les niega el derecho a estar representados por sindicatos y a convocar elecciones sindicales. Y no solamente eso, que cuando se quiere convocar elecciones sindicales, pues la gente que se presenta o la gente que organiza estas elecciones sindicales, pues es directamente despedida, ¿no? Entonces, pues por ello, pues ahí se están realizando concentraciones semanales, y bueno, y hoy a la tarde pues han convocado otra, esta vez en protesta por este despido, y se va a hacer en las oficinas de Lambide uh-huh. de Mazarredo a las 6:30. Uh-huh. Y esto es lo que teníamos para esta semana. ¿Pasamos a agenda? Muy bien, perfecto. Pues pasamos a agenda entonces. Vale, pues en agenda esta semana queríamos resaltar todas las iniciativas que hay. Pues hoy a las 7 en Sirica hay una charla sobre el repunte del fascismo. Mañana, jueves, es la presentación del libro Manual Ecofeminista contra el Poder Corporativo en Carmela a las 7, pues sobre las autoras que han hecho este libro, Julia Martí Comás y Maite Menchaca. También mañana jueves en la Ecochea va a ser la presentación del informe del centro de LAS, que es el centro que se encarga, bueno, pues de hacer informes sobre militarismo, sobre gasto, sobre presupuestos militares y demás, y que esta vez, pues bueno, pues presenta el informe sobre la financiación de la militarización y la guerra de fronteras en el Mediterráneo. El sábado en Bilbi, organizado por Sistada, que es un grupo feminista que hay en esta en Bilbao la Vieja, uh-huh. pues bueno, que llevan toda la semana haciendo dentro de alrededor del 8 de marzo, pues siguen organizando actividades, lo que denominan la Semana de la Mujer Trabajadora, y que, bueno, pues el sábado va a haber una comida, tupper comida le llaman, y triquipoteo, uh-huh. y durante toda la semana, como decimos, pues ha habido exposiciones y actos públicos organizados por este organismo. El domingo también en Bilbao, en Bilbi, en la Plaza de Bilbao la Vieja, una iniciativa que se hace el tercer domingo de cada mes, que es un encuentro de colectivos sociales, de colectivos políticos, con sus materiales, ahí pues se ponen las mesas con todos los materiales a la venta o dando información, y bueno, es una iniciativa que se hace en esta plaza de Bilbao la Vieja, por en Bilbao, ¿no? Uh-huh. Y que bueno, esta vez también pues contará con música. Y nada, pues esto lo que... dos iniciativas más, dos cosas más que hay esta semana. Por un lado, en Pabellón 6, que es una muestra de teatro interesante que hay, de muestra de teatro breve. Uh-huh. Son obras locales, con artistas locales, que son pequeñas píldoras de 15 minutos como máximo, y que vas ahí y puedes ver tres, cuatro obras en una misma tarde, las que quieras, y que está bien la iniciativa. Y también pues organizado por el ayuntamiento está anualmente lo que denomina el Bilbao Poesía. Ayer estuve yo con Dabeli dando una charla, y el tema de este año, de este Bilbao Poesía anual, pues este año el tema es la soledad, y bueno, que es un tema como muy poético, ¿no? Y con esto que queremos acabar la corresponsalía de hoy. Uh-huh. Pues muy bien, Óscar, nos quedamos con todas estas cuestiones y todas estas notas de agenda para esta semana, y nada, pues como bien decías, lo dejamos aquí por hoy, nos escuchamos el miércoles que viene con más. Venga, pues hasta la semana que viene entonces. Mías que rosca, Ragur.